cosa de los ET o de algo más de tu DJ Moses en un mundo de sus cosas y cosas. Disculpe la molestia, pero tengo que expresarme. Esta amistad me agrada, pero exige un poco más. Siempre he sido sincero y hablo lo que siento. Cogeré el atrevimiento aunque me vaya a cachetear. Póngame atención, si a usted le gusta el sexo, le invito a una aventura, no se arrepentirá. Yo traigo protección, usted traiga su cuerpo. De viernes a domingo yo la quiero utilizar. Y yo no quiero hablar de amor, dime que te excita y tu posición. Seré el maestro en mi casa de escuela, pórtate bien y aprende cosas nuevas. Qué lindo cuerpo tienes, acuéstalo en mi cama. Pide lo que tú quieres, que te empiezo a acariciar. No mires el reloj, olvídate del tiempo. No dañes la ocasión y apague el celular. Ninguno somos niños y esto es un delito. Si de algo nos acusan, ríete que yo haré igual. Mi capacidad no es a mi manera. Si te gusta suave, lo hago como quieras. Cuidado y piensa que lo mío es muera. Prepárate para la gozadera. Yo te fui muy claro, te dije lo que quiero. En este mundo faltan más personas como yo. Disfruta del momento, que aquí no hay secretos. Si Dios te dio ese cuerpo, uso le tienes que dar. Y yo no hablo mucho ni regalo. Y pa' conseguirte, mami, lo hago solo. Yo soy Houdini, yo no sé de magia, pero tengo trucos y pa' cascalar. Piénsalo bien, te invito a mi cama. Regreso ahorita, le digo a mi papá. Lenny. Le gusta mi bachata, amiguita. Bananas. Color carne, sabanas de azul. dices ven, me dices ven, me dices ven, yeah, yeah, yeah, yeah. Sus ojos verdes son espejos, brillan para mí. Su cuerpo entero es un placer, de principio a fin. Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed. Me veo hablando con paredes hasta el amanecer. Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos. Y en cada cama que duerma te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver, yeah, yeah, yeah, yeah. Amiga veneno, amiga veneno, amiga veneno, amiga veneno. Y con